todo, les vengo a presentar un poco un resumen de los resultados que llegamos con la tesis doctoral, que se tituló Caracterización de pepsina de sábalo, Prochilodus guineatus, su nombre científico, y la evaluación de su potencial aplicación industrial. Bueno, un poco por qué elegimos trabajar con pepsina. Pepsina es una proteasa, es una enzima muy utilizada en la industria. Más de 500 productos de los que se utilizan actualmente en la vida cotidiana se producen con enzimas. Y bueno, dentro de las industrias que abarca tenemos la alimenticia, detergentes, textiles, pulpas, de papel, industria química. Y bueno, acá quedó un poco oscuro. Pero dentro, por ejemplo, de la industria de cuero se utiliza para la parte del curtido, el despelado. También se utilizan mucho en procesos de bioremediación, inclusive las proteasas se utilizan como aditivos para tratamientos terapéuticos. Y la proteasa con la que trabajamos en la tesis es la pepsina. La pepsina es una proteasa, ¿sí?, que las tenemos todos, los mamíferos y vertebrados, que se produce en el estómago. Sí, se segrega como una pepsina en su forma inactiva, un pepsinógeno, y se la activa dentro del estómago con la acción del ácido clorhídrico, que corta el prosegmento, ¿sí?, y la transforma en su forma activa. ¿Por qué elegimos esta enzima específica? Bueno, porque dentro de la industria tiene muchísimos usos. Es una de las enzimas que primero se aisló, que primero se purificó, se estudió muchísimo. Se aislaron del humano, de casi todos los mamíferos, y su uso en la parte comercial empieza hace mucho, a fines del siglo XIX. Ya se lo utilizaba para generar aditivos, por ejemplo, en los chicles. De hecho, el nombre Pepsi viene de la pepsina, es una bebida con agregado de esta enzima. Entonces, es algo que estaba muy, muy estudiado y que tiene mucha aplicación. Una de las aplicaciones, por ejemplo, se la utiliza en la fabricación de alimentos para modificar y proporcionar cualidades al batido de proteína de soja, la gelatina, generar hidrolizados de proteínas animales. Bueno, como les dije, la industria del cuero para eliminar el vello del tejido residual. Después, en la parte ya más farmacológica, se la utiliza para producir de los anticuerpos, sí, un fragmento FAB, que es la parte, bueno, los anticuerpos son esta molécula compleja, sí, que esta parte superior, el fragmento FAB, es la que tiene la capacidad de interactuar con un antígeno, ¿sí? Y este segmentito de abajo produce alergias. Entonces, para que nosotros podamos, los anticuerpos, ¿sí?, puedan ingresar a nuestro sistema sin generar esta repulsión, digamos, esta alergia, thank you so much, se usan enzimas, entre ellas la pepsina, para cortar ese fragmento. ¿Sí? ¿Cómo nosotros los químicos los vemos? A través de electroforesis. ¿Sí? Esta molécula acá, grande, ¿sí?, es toda la IgG, que al ponerla en sistemas de digestión se va cortando, y acá, si es un fragmento de 150 kilodaltons, y se va cortando y produciendo este fragmento que les interesa. Es una de las aplicaciones, ¿sí?, muy utilizadas, muy conocidas. También como agente coagulante en la fabricación de quesos, para extracción del colágeno, en el ensilado del pescado, ¿sí? En el ensilado del pescado no es por agregado, porque los ensilados se hacen licuando todo el pescado, entonces ya es como la enzima endógena del propio pescado, como les dije, las enzimas terapéuticas. Y también hace no muchos años, Nueva Zelanda empezó a utilizar las propias enzimas que sacan de los pescados para hacer tratamiento del caviar, ¿sí? El caviar, el huevo del pescado, que se pega mucho, entonces usan las enzimas proteolíticas del mismo pescado, abaratando costos para ayudar a separarlos. ¿Por qué pescado? ¿Por qué sacar la enzima del pescado y no como la estamos usando, como se usa industrialmente, con que se la fabrica microbiano, que es más eficiente, porque uno directamente sintetiza como quiere, puede aumentar los rendimientos, es más fácil el procesado, o por qué no seguir investigando el chancho o el oro como se usan comercialmente. Porque hay todo un tema con la producción que tiende hacia cero de desperdicio, ¿sí? Resulta que la producción del consumo de pescado se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. De hecho, estos son datos de la FAO, y en 2016 se llegaron a producir 151 millones de toneladas de pescado. De esas toneladas, casi el 57% se produce por acuicultura. ¿Pero qué pasa con todo esto? Hay una enorme cantidad de desperdicios, ¿sí? De lo que uno, ahora vamos a ver un poco más de números, pero estos 150 millones, entre 60 y 70% termina siendo residuos. Y es un problema muy grande con el tema de los tratamientos. Nosotros abarcamos en este estudio de los residuos, decidimos trabajar con el saber. Porque dijimos, bueno, vamos a trabajar una especie autóctona que es importante en la región. Y el sábalo, de hecho, es para nosotros no, pero se exporta. Cuando uno ve el nivel de exportación de pescados de río, aparece primero y representan unas 17 millones de toneladas, 17.000, perdón, toneladas al año que uno exporta pescado, este pescado. Y generalmente se lo producen por pesca, digamos. Nosotros tenemos poco desarrollado la acuicultura. ¿Qué pasa con cómo se consume esto? ¿Sí? Se consume generalmente en filete, es como exportamos. Y entre el 50 y el 75% del peso del pescado que genera filetes a la zona ahumado queda en descarte, desecho. Y nosotros no tenemos un buen sistema de tratamiento. Gran parte de lo que se hace en la Argentina es harina y aceite de pescado, pero eso es más en la zona de Mar del Plata. Acá lo que pasa es que termina en las cuencas, la mayoría de los pescadores artesanales terminan tirando los desperdicios, como son la cabeza y las vísceras, en las cuencas del río, o se termina como basura domiciliaria común. Y si el pescado llega a ser un poco más procesado, por ejemplo enlatado, tenemos entre 30 y 65% de desperdicios, que serían, a nivel mundial estaríamos hablando de 3,17 millones de toneladas al año y 1,5 millones de toneladas al año. Es un problema que ahora se está publicando muchísimo, más que nada en toda la parte de Noruega, Nueva Zelanda y la Unión Europea, e inclusive están empezando a poner multas, porque por más que uno genere unos procesos, todavía no se encontró la relación entre un proceso eficiente que logra utilizar y generar un producto de valor agregado con estos descartes. Entonces, se está investigando mucho. Y es por eso que nosotros tratamos de ver qué podemos hacer con lo que tenemos acá en la región. O sea, estos son productos que ya se encuentran en el mercado de estos desechos. ¿Cuáles son los desechos del pescado? Ya les estoy hablando. Las vísceras, las escamas, la piel, la cabeza, que uno dice, ¿para qué puedo utilizar todo eso? De hecho, las investigaciones han revelado que toda esa parte que se descarga, que se tira, tiene todos estos productos como ácidos grasos poliinsaturados, aminoácidos libres, colágeno, gelatina, hidroxipatita, proteínas anticongelantes y enzimas, que son los que tienen el mayor valor agregado. O sea, estamos tirando un montón de productos que nos pueden generar un montón de millones de dólares. De hecho, este es el valor en el mercado europeo. La que se vende. Por ejemplo, las proteínas anticongelantes que se sacan de la piel y de la sangre y la piel de los peces representan 5.000 euros el kilo de estas proteínas. Hay acá una potencialidad que la estamos desperdiciando. El tema es cómo hacerlo significado para que sea realmente extrapolable a nuestro alcance en la región de la escasa tecnificación que tenemos. Por eso que el objetivo de esta tesis fue valorizar la pesca y piscicultura del sábalo en la región a través de la recuperación de proteasas digestivas de alta aplicabilidad industrial a partir de vísceras de desecho. Gran parte de la tesis se desarrolló enfocado en extractos, ¿sí? Cosas no purificadas, por este tema que decíamos de ser en algún momento transferible. Trabajamos con un extracto crudo proveniente de las vísceras de la mucosa gástrica del estómago, porque justamente es de donde proviene la enzima de la que estamos estudiando. Y estudiamos sus propiedades enzimáticas y cinéticas, y después hicimos un tratamiento muy simple a este extracto crudo para recuperar en mayor concentración la enzima de interés y de nuevo estudiar cuáles son los usos industriales que le podemos dar. Después, para la parte más de estudiar qué pasa con la enzima, se le aisló y se le trató de caracterizar. Desde el punto de vista industrial, esto, y esto no es muy eficiente, es altamente costoso. De hecho, las enzimas de alta pureza solamente se utilizan en la investigación. Entonces, esto es nuestro material de partida, digamos. Ustedes tienen ecuaciones, nosotros tenemos a la mesa al sábalo y al estómago. Y la mucosa, este es el estómago de sábalo, y de lo cual lo que trabajamos es esta capa de mucosa interna que recubre. Así. De abstracto, por decirlo, irónicamente. ¿Qué hicimos primero entonces? Lo primero cuando uno investiga una enzima es saber, ¿sí?, en qué rango se está jugando. ¿Qué rango de pH? ¿Qué rango de temperatura? ¿Qué afecta? Porque, a ver, quiero ver qué onda es con las enzimas. Ya dimos bastantes clases estos años de las enzimas y vimos que es re importante saber los rangos de pH. Bueno, ¿qué es importante cuando uno, acá ya nos fuimos un poquito más adelante, y cuando uno estudia las enzimas? Dijimos que las enzimas se utilizan mucho en la industria, son muy eficientes. Si uno compara una reacción química tradicional con una reacción enzimática, lo que nos da una reacción enzimática es eliminar las reacciones colaterales. Por ejemplo, cuando uno trata de hacer una hidrólisis, romper algo con un ácido, ¿sí?, que usa mucha temperatura, un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es el ácido que hidroliza por preferencia, pero tiene un montón de reacciones colaterales que no las puede controlar. ¿A qué dirige una reacción colateral? A disminuir el rendimiento de producto aseado, generar contaminantes que después son difíciles de sacar en el downstream, que es todo el proceso de purificar lo que a nosotros nos interesa. Por eso es que son tan utilizadas los procesos enzimáticos en la industria. Pero, ¿cuál es la contra de la enzima? Otro pro es que se utilizan en muy pequeña proporción. Miligramos, gramos. Nunca se usa un kilogramo de la enzima, nunca, jamás. Con pocas concentraciones son tan específicas y tienen tanta actividad catalítica que por eso se les emplea. Ahora, las contras. Son muy sensibles a las condiciones ambientales, porque las enzimas son catalizadores biológicos que están hechas para actuar en un determinado sistema, y también estos factores, como ser el pH y la temperatura, son los que se utilizan en la biología y el cuerpo humano para regularlos. Entonces, como nosotros, una vez que la extraemos, tenemos que saber exactamente estas condiciones en el sistema que le estamos dando, cómo influyen en ella. Hay muchísimos factores físicos y químicos que pueden influir en la actividad. Nosotros nos centramos en los que nos parecieron más importantes para las aplicaciones industriales que íbamos a ensayar, que son el pH, la temperatura, la influencia del cloruro de sodio, porque si no sé si recuerdan que en un momento les conté que se hacían ensilados. Los ensilados son productos que tienen alta concentración de sales. Para saber si la enzima va a ser eficiente para ese proceso, tengo que saber cómo reacciona con el cloruro de sodio, que es la sal más barata que se usa en estos procesos. Inhibidores, ¿qué sustancias hacen que mi enzima deje de actuar? Activadores, ¿cuáles son aquellos agregados que yo le puedo dar para que se exacerbe la actividad? Y otras sustancias que se usan industrialmente y que van a acompañar la enzima. Aparte de la actividad, ¿sí?, ¿cuál es el óptimo, las mejores condiciones? Nos interesa saber qué tan estable es. Porque, por ejemplo, puede ser que sea muy activo a un pH, pero a lo largo del tiempo no se mantenga activa, no sea estable. Lo mismo pasa con la temperatura. Esto lo estudiamos al extracto crudo, que era un extracto que nosotros hacemos con esta mucosa que ven acá. Básicamente la retiramos con una gilet, retiramos y la desligamos mecánicamente con un buffer de pH ácido, que es lo que le activa la enzima. ¿Se acuerdan que esto está segregado en una forma no activa Entonces nosotros al degradarlo mecánicamente y agregar un buffer ácido, estamos obligando a que la enzima que está dentro de esta mucosa sea liberada y a la vez sea activada. Estudiamos sobre ese extracto y sobre el extracto enzimático, que es un extracto que ahora les voy a explicar un poco más adelante cuando entramos a la purificación, que le hicimos un proceso de sucking out para separar un poco las proteínas que lo acompañan, porque imagínense que estamos trabajando con un tejido que no solamente tiene esta enzima de interés, sino que tiene un montón de otras enzimas y otras proteínas que no son necesariamente enzimas. Y bueno, estudiamos básicamente eso. ¿Cómo se refleja esto en un resultado endocrinológico? Todas nuestras actividades nosotros comparamos con la pepsina porcina industrial, porque si nos interesa darle un uso industrial, tenemos que ver el comportamiento diferencial en base a lo que se utiliza actualmente en la industria. Con el pH, ¿cómo se hacen estos ensayos? Se fijan todas las variables y se varía solamente una. Son bastante estáticos, ¿sí? Cuando purificamos tratamos de hacer un poco más de sinergia, pero acá lo estudiamos como la mayoría de los autores estudian para tener una base de comparación. Se tomó hemoglobina ácida, es el sustrato de preferencia de esta enzima, y se trabajó a una temperatura estándar de 37 y se le fue variando el pH, tanto la enzima como el sustrato. Acá tenemos esta línea de aquí, que de puntitos más finitos, es la pepsina comercial. ¿Sí? Esta línea de aquí, más negra, es el extracto crudo, así que le habíamos dicho que no le hicimos nada. Y el punteado acá con barras es el extracto enzimático. Si uno ve ya en el primer gráfico que hay un comportamiento diferencial en cuanto al pH, ¿cuál es el comportamiento diferencial? Nosotros tomamos, acá no les aclaré, actividad relativa porcentual, la actividad en la que el pH en la que se siente mejor, que sabemos más activa, y vimos en función de otros pH cuánto pierde actividad. Tanto la pepsina porcina comercial como los extractos tienen un pH óptimo alrededor de 2. Pero el comportamiento diferencial está cuando sube el pH. ¿Qué pasa cuando se va alcalinizando el medio? La pepsina porcina comercial pierde muy rápido la actividad. En cambio vemos que la de nuestro pez, hasta pH cercanos a 3 y 4, es muy activa. ¿Qué nos permite esto? Ocupar la enzima en rangos, ¿sí?, donde esta no es muy eficiente. Por eso nos importa esta parte. ¿Por qué le estudiamos la temperatura? Porque es una variable que es fácil de controlar en los procesos industriales para parar las reacciones, ¿sí? Se puede calentar rápidamente o enfriar. Los procesos más económicos son aquellos en los que no se calienta. Entonces acá el comportamiento diferencial que nos interesa a los peces es que son característicamente más activos a temperaturas más bajas. Eso lo visualizamos acá al ver el óptimo de actividad respecto a la temperatura. ¿A qué temperatura son más activas? Vemos que los extractos del pez tienen su mejor actividad alrededor de los 45, la pepsina porcina a los 60, pero acá hay un comportamiento diferencial a altas temperaturas. Si yo caliento un poco, ya voy a los 80 grados del medio y enzima es inactiva. Estoy calentando pocos grados, voy a inactivar rápidamente la enzima. Esto es muy importante para los procesos alimenticios, porque cuando yo caliento mucho un alimento puedo estar generando compuestos indeseados, sabores, oxidaciones que no estamos queriendo que sucedan. Bueno, probamos el cloruro de sodio como elegimos para esto de los ensilados. Vimos, ¿sí?, que no hay mucha, hay bastante, una diferencia muy significativa respecto, estadísticamente significativa, respecto al comportamiento de la pepsina porcina, ¿sí?, que está de arriba, es más resistente al cloruro de sodio, en cambio las nuestras no, por lo que para este proceso nos está diciendo acá sí hay diferencia significativa a estos pHs, hay que usarla. Si quiero una temperatura baja y inactivarla rápido, también es una buena opción. Si quiero trabajar con un ensilado, no es la enzima que estoy buscando. Sí, esto me está diciendo este gráfico. Después habíamos hablado de unos activadores. Estas enzimas, hay papers que dicen que el cloruro de magnesio y el cloruro de calcio las exacerba la actividad. Sí hay casos de pepsinas de presa donde la actividad se exacerba 50% más. Nosotros intentamos probar qué pasaba con nuestros extractos al agregarle las mismas concentraciones que agregan otros autores, y lo que vimos es que no hay una exacerbación significativa de la actividad, ¿sí? En torno al 10%. Por lo que si yo tengo que ver el cloruro de sodio o el cloruro de calcio como un agregado industrial, no me conviene. Es un gasto adicional de dinero sin una repercusión importante en el proceso. Interesante fue lo que pasó con la pepsina porcina, que tampoco hubo mucha, no se exacerbó su actividad, o sea, tuvieron una actividad comparativa, no hubo una diferencia significativa entre comportamientos aquí. Después hablamos de inhibidores. La pepsina es una proteasa de tipo aspartico. Hay un inhibidor específico para este tipo de proteasas, de la familia aspartica, que nosotros está la pepsina, también está la quimosina, y que son inhibidos por este informe reversible por este péptido, ¿sí? Que es la pepsatina A. ¿Por qué nos interesaba ver cómo disminuía la actividad enzimática en estos extractos que no son pepsinas purificadas? Para ver qué tanto de la actividad proteolítica que yo estoy exhibiendo es realmente esta pepsina, es realmente de esta enzima de interés. Sí, y vimos que en el extracto crudo, en el extracto enzimático, hubo una disminución importante de la actividad enzimática. Acá la pepsina porcina, como es una pepsina aislada, purificada, era un resultado totalmente esperado. Si no se inhibía, teníamos un error en el ensayo. Esto nos está diciendo que gran parte de la actividad de estos extractos no purificados que tenemos y que estamos investigando se debe a la acción de la pepsina de peces. Después trabajamos con EFTA. EFTA es un quelante, ¿sí? Un agente quelante que lo que hace es quelar estos calcios y magnesios, y hay enzimas que dependen de la acción de estos iones divalentes, y acá vimos que hay una disminución, ¿sí? Esto también se dio para otras pepsinas, para otros extractos no purificados de peces. Después también nos interesaba ver la acción de otro inhibidor de proteasas, que es el PCNF, que es una serinoproteasa, porque podría también ser que la actividad se pueda deber a otra proteasa, no del tipo pepsina. Entonces, cuando trabajamos con extractos, es importante estudiar inhibidores para ver a qué enzima le estamos atribuyendo la actividad de interés. Y por último, también vimos cómo influye bajas y altas concentraciones de SDS, porque es un detergente iónico que se utiliza mucho en industria. Y vimos que la actividad decrece significativamente con bajos porcentajes de SDS. Así que no sería muy factible utilizar esto en soluciones que contengan alta cantidad de un detergente no ionizante como el SDS. De hecho, se usa en la industria de la pepsina porcina, el SDS, hay muchos papers que usan para ver procesos industriales, pero ahí acá hay una diferencia significativa entre el 93 y 74% de pérdida de actividad. Después vimos, error, mala mía, esto es estabilidad. Dijimos que no solamente nos importa saber qué tanto tiempo, cuál es el mejor pH, sino cuánto tiempo está activa ese pH. Acá vimos diferencias importantes en el comportamiento de nuevo respecto a la pepsina porcina y los extractos. Vimos que esta es más, soporta durante un tiempo de 2 horas de incubación, ¿sí? A pH 8 vimos que nuestras enzimas todavía tienen un 30% de actividad, mientras que la pepsina está totalmente inactiva. Eso significa que si bien no voy a tener la enzima altamente activa ni altamente estable, si yo quiero un poco de actividad a estos pH, puedo seguir utilizando estos extractos. Y acá, con la estabilidad respecto a la temperatura, veníamos viendo algo similar a lo que pasó con la actividad. Estas enzimas, si las de peces, se caracterizan por ser muy estables y muy activas a una baja temperatura, y se inactivan muy rápido a temperaturas superiores a 45. En cambio, la pepsina porcina tiene su máximo y es muy estable en torno a los 50 y 60 grados. Después no solamente lo estudiamos en tiempos cortos, estos son periodos cortos que son los que hacen referencia a los papers generalmente cuando estudian, que son tiempos de incubación de 2 horas. Perdón, Antonia. Sí. Esos son a las 2 horas de haber. Exacto, que esto es. Otros, o sea, son equivalentes a los gráficos anteriores que fueron inmediatamente medidas apenas generaba la muestra. Claro, porque cuando es la actividad te interesa, qué tan activa en las condiciones dadas. Okay. En el primer momento y después a las 2 horas. No. Esto es. Vos pones encima un pH, sí, con el sustrato de ese pH, sí, y la pones a trabajar, a ver si trabaja. Esto es, la incubación es una condición en la que ya no se siente confortable, si un pH 8 o 2 horas, pues la llevas al pH en el que sabes que es más activo y ves si esta causó la desnaturalización de la proteína. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hay una cosa muy interesante con la pepsina porcina, que uno la compra y sabe que tiene una máxima actividad sin la comercial. De Sigma uno lee las instrucciones y dice tiene máxima actividad entre 1 y 2 y se conserva a pH 4. No debe ser. Uno por lógica piensa que capaz es el mismo pH. Pero no. Bueno, y para eso te sirve esa baja estabilidad. Capaz a pH 2, lo que ellos probaron en las condiciones que ellos probaron en el ensayo, veían que se desnaturalizaba después de las 3 horas, en cambio a pH 4 seguía con sus propiedades resguardadas cuando se la llevaba a las mejores condiciones de reacción. Esto se hace con el pH y la temperatura, porque son como dos extremos de lo que vos tenés que cuidar. Puede ir, la mayoría de los procesos industriales no se dan en las mejores condiciones de la enzima. Sí, generalmente uno en la industria busca una neutralidad por el tema que no quiere usar ni alcalis ni ácido, ¿sí? Porque eso implica un costo de material adicional y por lo general no quiere usar temperaturas extremas, ¿sí? Mientras menos caliente y menos enfríe, mejor. Por eso se le estudia esto. Y son estudios en los que, por ejemplo, esto se incuba en un baño a 60 grados 2 horas y después se le lleva a la condición mejor de reacción. Y si prueba, si estas condiciones estando acá siguen activas. Por ejemplo, pH 3, que es un proceso que vamos a ver, este comportamiento diferencial que vimos acá, ¿sí? En la extracción del colágeno, cómo se refleja cuando pones una enzima a pH 3 a extraer colágeno. ¿Sí? Ves que la pepsina porcina es la que más se usa, pero ves que es menos activa pH 3, pero es más activa el pez, entonces ves mejores rendimientos con el pez. Todo, por eso es como un juego de tenés que saber todas las condiciones para poder diagramar un proceso. Y estos son tiempos cortos. En la industria, por ejemplo, la gelatina es un proceso que puede durar días. Se pone a hidrolizar en un tanque y se deja. Y entonces no necesitas solamente que sea estable 2 horas, sino que sea 24, 48. Nosotros no lo hicimos tan largo. Todas las cosas uno se da cuenta a lo largo de la tesis cuando va integrando más procesos. Pero para eso estaba Daya, que está mejorando todo lo que nos dimos cuenta ahora. Nosotros hicimos lo mismo. Estudiamos a 4 grados centígrados, a 37 y a 60 grados centígrados. 4 y 37, porque nos interesaba 4 grados, es la temperatura a la que puede estar, o sea, la refrigeración oficialmente son 8 grados. Pero depende, ¿sí? 4 grados es una temperatura en la que se suelen almacenar cosas en la industria. Y 37 es una temperatura ambiente normal. ¿Para qué nos interesaba estudiar? Y 60, ¿por qué nos interesaba? Porque es una temperatura baja a la que se puede activar en la industria. Entonces queríamos ver el comportamiento en el tiempo de incubación que pasaba con nuestra. Esta es la porcina, el extracto crudo y el extracto enzimático. Y estos son diferentes tiempos. ¿Qué es lo que vimos? 4 y 37 son todas estables. Entonces, si yo tengo que decidir dónde voy a almacenar mi enzima, ¿para qué gastar plata en una cámara de refrigeración si la puedo bajar a temperatura ambiente? Y si la tengo que inactivar, yo veo acá que mis enzimas de peces se inactivan muy rápidamente a 60 grados. ¿Sí? Que era ya lo que estábamos viendo, ese comportamiento diferencial. Y en base a todos esos, lo que nosotros hicimos fue después hacer ensayitos de uso industrial. Muy poca tecnificación, ¿sí? Solamente a hay una característica principal que tiene la pepsina, que es como una medicina de amplio espectro, ¿sí? Hay enzimas que son muy específicas y actúan solamente sobre un sustrato. La pepsina puede actuar sobre distintos sustratos, pero con diferente capacidad de actuar sobre ese sustrato. Y eso es lo que le da su uso en la industria. Nosotros investigamos su uso para recuperar placas radiográficas, como actividad coagulante de la leche, la hidrólisis de colágeno, hidrólisis de monoglobulina, y después la obtención de la piel del propio sábalo, cómo actuaba eso para extraer el colágeno que tiene la piel. En la recuperación de placas radiográficas, lo que nosotros hicimos fue muy sencillo. Cortamos trozos de placas radiográficas, las que son una placa de acetato recubierta de gelatina, que en esa matriz de gelatina tiene la plata. La plata, al exponerse a la luz, reacciona, se oxida y genera la imagen. O sea, la matriz es de gelatina. Nosotros sabemos por la bibliografía que esta enzima actúa sobre gelatina. Entonces nos esperábamos ver alguna reacción en cuanto a la limpieza de las placas radiográficas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos pasaba cuando investigamos? Nos encontramos que en la bibliografía se usaron o se usan pocas enzimas del tipo pepsina para este ensayo. Son más utilizadas las proteasas del tipo alcalina, ¿sí?, y microbiana para este proceso de stripping, de recuperación de la plata de las placas. Bueno, dije, como vamos a probar, debería actuar. Y nos encontramos con una sorpresa. Hicimos blancos para ver si el medio en el cual la estábamos colocando no era que el medio solo era el que estaba causando esta eliminación del recubrimiento de la gelatina y la plata. Este ensayo básicamente consistía en cortar en trozos y la placa, a limpiarla con la grasitud, incubarla en un tubo de ensayo con la proteasa a 40 grados. Y cada tiempo determinado íbamos sacando muestras y viendo no solamente acá hay cambios físicos, sino que la íbamos siguiendo por turbidimetría. Por eso es muy sencillo, a 660 nanómetros. Vimos, bueno, el blanco por excelencia en la reacción química es el agua alquilada. Después probamos el buffer en el que nosotros preparamos las enzimas, el extracto enzimático, que es el extracto que ese tratamiento que ahora les voy a explicar, y el extracto crudo sin ningún tipo de tratamiento es la pepsina porcina. Y vimos que para este tipo de sustrato, nuestra enzima tiene mejor rendimiento que la pepsina porcina. ¿Cómo evaluamos nosotros? Estamos trabajando con extractos, entonces una medida de proteínas, por ahí que cuánto de yo le estoy agregando de esto, no nos servía mucho. Entonces, ¿qué hicimos para comparar todo? Medimos la actividad enzimática, pusimos las muestras con la misma actividad enzimática. Entonces ahí teníamos para comparar una pepsina que tiene la misma unidad de actividad enzimática que las otras y ver qué pasaba. Acá vimos que nuestro extracto tuvo un mejor desempeño que la enzima comercial. Y logró esto la remoción total de la capa gelatina a las 46 horas de incubación, a 40 grados. Ahora, esto es hermoso para la pepsina. Si ustedes me preguntan, ¿y probaron con una proteasa de gelina? Sí, lo probamos. ¿Y qué nos dio una proteasa de gelina de test? Que 3 minutos hacen de trabajo. Entonces, si uno tiene que elegir entre qué proteasa del mismo pez va a usar para este proceso, uno elige la de gelina. Pero ya que es residuo, ¿por qué no combinarlas? Después vimos la actividad coagulante de la leche. Acá era muy interesante porque en los primeros papers, el estudio de las toxinas de peces data de 20 años atrás, más la primera tesis doctoral que yo encontré fue de 1939, que estudiaban sobre la hemoglobina ácida, como estudiamos ahora, pero estudiaban sobre la coagulación de leche. Entonces estábamos esperando que coagule leche. ¿Qué es lo que vimos? Una medida internacional se llama fuerza de Pugh, que es uno básicamente ver cuánto tiempo pasa hasta que la leche se coagula al agregar la enzima. No, la enzima porcina tiene 600 y las nuestras tienen 6, 8. Esto no se estudia más, para esto no sirve. Después vimos la hidrólisis del colágeno. El colágeno y la gelatina son la misma proteína, básicamente, solo que la gelatina está desnaturalizada. Entonces también esperamos que actúe. Vimos acá, sí, tenemos bastante interesante la cromaterapia. Control, control, control. ¿Sí? Y tenemos en la calle 3 el extracto crudo, en la calle 5 el extracto enzimático y en la calle 6 la pepsina porcina. Vimos que bajo el mismo tiempo de incubación las tres Las tres tienen la desaparición de esta banda, si de alto peso molecular del colágeno, que nos está diciendo que hidroliza. Si ustedes me preguntan cuál hidroliza más que otro, no lo hicimos porque eso es común. En salud específico, que es grado de hidrólisis. Nosotros hicimos solamente un screening cualitativo a ver si era capaz o no de hacer esto. ¿Y por qué nos importaba? Porque los hidrolizados de colágeno con esta enzima tienen propiedades emulsionantes, espumantes para la industria alimenticia. Pues probamos eso de lo que hablamos al principio de la charla, que era estas inmunoglobulinas. Bueno, veamos si nuestras enzimas de PES son capaces de generar ese fragmento. Y después de 48 horas vimos genera poco. ¿Sí? Acá ven que esta es la IgG entera. ¿Sí? Acá está 48 horas. Este es el extracto crudo, este es el extracto enzimático. Hay poquito. En las condiciones no sería lo más factible, podría ser. Después, esta fue nuestra cabrita de batata, que vimos la capacidad de nuestra enzima, nuestros extractos, de extraer colágeno de la piel del sábado. Básicamente la piel la cortamos en trocitos, la desgrasábamos, le sacábamos otras proteínas, la lavamos y la poníamos con ácido acético, que es un ácido súper común en la industria, con el agregado de encima a ver qué pasaba, cuánto más extraía que el ácido acético, que es la forma comercial en la que se extrae. Y acá fue donde tuvimos resultados muy interesantes y vimos que con un proceso común extraíamos de la piel del sábalo el 15% nada más, y cuando le agregamos nuestra enzima iba al 25%, comparado con la comercial que extraía 17%. Entonces ahí nos pareció un factor diferencial. Después veíamos que estas enzimas, en toda la bibliografía siempre se repite este orden, que las enzimas, los peces son más factibles para aumentar el rendimiento en la extracción de colágeno de la piel, no solo de la piel, sino de los huesos, la escama, la vejiga natatoria, toda la parte que tiene algún recubrimiento de este polímero, que es muy interesante porque realmente se lo utiliza mucho, no solo en la industria farmacéutica, sino en la investigación. Hicimos también un estudio de la composición de la piel del sablo para ver si, aparte de que la enzima extraía mucho, era interesante utilizar esta piel, y lo que vimos que se mide hidroxiprolina, que es un aminoácido que se repite mucho en la cadena, ¿sí? Y que nos da, después por una relación matemática, cuánto colágeno hay en la piel. Este valor que obtuvimos fue que ahí tenemos 3,5 miligramos de hidroxiprolina cada 1 gramo de piel. Este resultado es sumamente bajo. Pero ¿qué pasó? Los peces de río se caracterizan por tener valores invertidos en cuanto a proteínas y grasa con respecto a los peces de mar. Los peces de mar tienen poca grasa, mucha proteína. Los peces de río tienen mucha grasa, poca proteína. Si tenés poca proteína y de esas proteínas hay un solo grupito que es colágeno, ya está partiendo de una base que tiene muy poco de producto de interés. Pero igual, dos cosas que son descarte, es factible utilizar, muy fácil, uno pone en un recipiente a agitar y queda ahí hasta que uno tiene colágeno. Y cómo después uno hace la separación del colágeno, filtra con una tela y le agrega un poco de cloruro de sodio y se separa. Son cosas muy fáciles de tecnificar. Y esto fue el colágeno y estos estudios preliminares del extracto enzimático los que nos permitieron publicar este año en esta revista, que es Juno, que estamos súper contentos, y que publicamos la parte de la caracterización enzimática que vieron y la aplicación hacia el colágeno. Hasta ahí llegamos con lo que es publicación. Después hicimos toda la parte del estudio de aislar la enzima. Aislamos y la caracterizamos, vimos de nuevo si inhibía con pepsatina, que era la que iba a decir más o menos si esta es la pepsina, y si podíamos obtener colágeno y cuál era el efecto del pH de la temperatura sobre la actividad. Esto es a grandes rasgos el proceso de purificación. Esto es una foto, podríamos decir, del extracto crudo. Acá le hicimos un proceso de saltinam, que es una precipitación salina, que lo que nos hace es permitir recuperar un determinado grupo de las enzimas, de las proteínas del resto. En todas estas, nosotros como vemos una enzima purificada es a través de electroforesis, ¿sí? Una técnica de electroforesis. Los que yo les voy marcando acá son las electroforesis a través de los distintos procesos de purificación. Y lo importante para nosotros es que vean que a lo largo, miren, acá está, entre nuestra enzima final tiene un peso de 36 kilodalton, esta barrita que está acá. Y partimos de esto, donde la 36 kilodalton estaba acá. muy baja proporción, ¿no? Si uno no ve, no puede ver esta continuidad. Uno va purificando y va obteniendo. ¿Sí? Utilizamos distintas técnicas cromatográficas con distintos principios. Acá un tamiz molecular, acá por cargas la separamos. Y cambiamos el pH, la pegamos a una carga y después la despegamos con un aumento de la fuerza iónica. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no es factible hacer esto? Nosotros, para poder obtener 0,4 miligramos de enzima, partimos de 60 estómagos de sabor. 1,3 miligramos. 0,4 miligramos de enzima pura. Partimos de 60 estómagos, abrir 60 estómagos, trabajar con 1,3 kilogramos de glicerina. Esto es totalmente poco factible. Igual, si uno ve en los papers, cuando uno muestra purificación, en un paper no muestra toda la tablita, que todos los pasos que vimos, sino que muestra al final esta tabla. Este rendimiento que uno dice acá, 7,7, que es la que cuánto yo tengo de la actividad específica que encima al final de todos estos pasos que yo hago para sacar de las otras proteínas de encima, sí concuerda con la bibliografía. Pero ¿qué pasa con la bibliografía que trabaja con enzima purificada? Acá no tiene 60 estómagos, tiene 20 estómagos, tiene 20 gramos de lo que parte. Nosotros, 20 gramos de estómago, nosotros partimos de 1,3 kilogramos. O sea, es totalmente inviable. Interesante para estudiarlo, no aplicable. Acá lo que hicimos después, como teníamos tan poco en el proceso de purificación, y después teníamos que estudiar las características, no podíamos hacer lo que veníamos haciendo antes de fijar una y variar todas las otras, porque no teníamos el N, no teníamos la repetición, era imposible. Casi desfastamos el trigo para nada. Para hacer la tesis, trabajamos con un N de 500, mayor de 500. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos los datos que ya teníamos de actividad, estabilidad, del extracto enzimático, que era lo que más se parecía en cuanto a purificación, y usamos el Design Expert 7. Hicimos un diseño para optimizar. No pudimos llevar a la optimización porque con el diseño que planteamos no se ajustaba a las condiciones. Cuando hacíamos el body prediction no daba. Pero ¿qué nos permitió ver? Si había una sinergia entre esta actividad, entre la temperatura y el pH en cuanto a la actividad enzimática. Y nos daba acá como isotermas o rangos en los que tenemos mejor actividad en esta enzima purificada. Vemos que a una temperatura de 33 y un pH por debajo de 4,5 tenemos las mayores actividades, estas unidades enzimáticas, las actividades. Entonces tenemos de nuevo este cortito rango de pH y temperatura que veníamos viendo con nosotros. Solo acá lo estudiamos combinado. Y por último, probamos de nuevo si había alguna diferencia significativa en el tema de extracción de colágeno de la piel del sábalo. Y volvimos a obtener, sí, con respecto a la cocina purificada, diferencias significativas. Sí, y también estas electroforesis son las que nos permiten ver el grado de pureza y qué tipo de colágeno teníamos, y la piel con la que tratamos tiene el colágeno tipo 1. Y bueno, y eso es a lo que llegamos. ¿Cuáles son nuestras conclusiones finales? Que la pepsina aislada en extractos tiene propiedades interesantes de uso industrial. ¿Por qué podría ser importante el sábalo para nosotros? Porque de la cuenca del río Paraná, entre el 50 y 90% de los peces que hay son sábalos. Y de la pesca, entre el 75 y el 85% son sábalos, de nuevo. Y solamente que el uso de estos, ya colágeno sabemos que tiene poco, pepsina es imposible de variar, pero hay tanta masa de pez dando vuelta que inclusive así, con los bajos rendimientos, es factible de utilizarlo en procesos muy sencillos. Eso es todo. Toneta, pero sí. Ahí, esto que decías al final, ¿no es cierto? Digamos, tanta masa, aunque el porcentaje sea tan bajo, pero económicamente puede ser redituable de todos modos, o sea, porque la procesar tanta masa puede ser muy costoso, digamos. Y lo que pasa es que el grado de tecnificación que requiere usar estos extractos es muy sencillo. Inclusive, por ejemplo, uno piensa un paralelaje con la cuestión del aguacate. El aguacate, la palta, que nosotros conocemos. Gran parte de la cadena de industrialización, que es el partir el aguacate y sacar las fracciones, se hace manual porque es bajo costo. la preparación de estos tractos es manual y aplicarla a procesos, por ejemplo, extracción de colágeno. Si uno ve el layout, cómo es el proceso de producción, es básicamente un baker, un frasco de vidrio, que colocas la piel, lo pones a agitar, le pones ácido acético, vinagre un poco más refinado, y la enzima, lo dejas 2 días y tenés colágeno. La baja tecnificación y la efectividad que tiene para ciertos sustratos es lo que lo puede hacer atractivo. ¿Sí? Una pregunta, perdón si es muy básica. No, igual, yo también soy bastante básica de biología, soy ingeniera. La pepsina, vos comparaste y mostraste diferencias con diferentes extractos, por ejemplo, o el de pepsina sacada de pez, o sacada de porcinos, de chancho. ¿Cuál es la diferencia? ¿La molécula es ligeramente diferente? ¿Son pepsinas que molecularmente son diferentes? ¿O es que el entorno de la molécula es diferente y entonces reacciona de una manera? El sitio catalítico es el mismo. Lo que son, ahí me está corrigiendo mi jefa si no me equivoco, son las diferencias en las post-transduccionales que hacen que tenga, por ejemplo, un azúcar o alguna otra molécula que hace que sean más estables, menos estables en el medio. La actividad, y puede ser esa también, ese entorno que puede hacer que la imposibilite para ciertos sustratos. La verdad que química fina... O sea, la pepsina viene más por el sitio activo y la actividad que por toda la molécula que sea igual, que sea igual... Tiene cierta como un ADN, cierta parte del ADN es igual y una parte no. Digamos, nosotros tratamos 2 veces de mandar a secuenciar para que nos digan con certeza esta enzima tiene la secuencia que corresponde o que es común a todas las pepsinas. 2 veces, pero tuvimos distintas. En general, la mayoría de las proteínas tienen jugo animal, vamos a decir, y si queremos también podemos comparar con las plantas, tienen lo que se llama regiones conservadas. Es lo que le da esa identidad de ser pepsina en este caso. Pero después varían el número y el tipo de aminoácidos. Puede haber más grandes y más chicas. Antonella mismo sabe que hay pepsinas de 30 y pico y algunas van hasta 50 kilos. Sí. Gatos o menos. ¿Sí? Hay más grandes y más chicas. Pero esa región conservada que le da la identidad de pepsina la tiene. ¿Qué es el sitio activo más alguna? Claro que sí, exactamente. Y claves para que cumplan esa función catalítica. Después todo el resto es lo que la hacen más o menos vulnerable al pH, a la temperatura y por ello influyen en la actividad y ahí es donde uno le puede sacar provecho. Pero eso nos pasa con casi todas las proteínas de nuestro cuerpo. A la larga es lo que hace que uno sea un burro, lo que sea una mosca, y ¿no es cierto? En algo nos diferenciamos. Bueno, en las moléculas que nos componen. Tienen mucho de parecido y mucho de distinto a la vez. Se han hecho seguimientos evolutivos, por ejemplo, con el citocromo C, una enzima que todos tenemos, todo organismo que respira oxígeno la tiene, y estudiando las variaciones de la secuencia de aminoácidos se pudo armar un árbol evolutivo. Ver que los vegetales están muy lejos, que el delfín y el humano está cerca porque somos mamíferos. Bueno, se construyó un árbol evolutivo allá por los años 70 y pico. Creo que quedó muy en el mundo de los científicos. Después con el ADN, que fue tan popular, dijeron sí, con la secuenciación del genoma se le dio la razón a Darwin. No, a Darwin ya se la dio antes de este estudio, simplemente comparando la secuencia de aminoácidos. Pero está bien la pregunta porque algunos piensan, pero si le decimos pepsinas, ¿no? Así que su pregunta es totalmente lógica que sea así. Pero bueno, es lo que nos diferencia. No ha sido ahí distinto. En este caso que de las pepsinas, pues yo tengo ahora un ejemplo concreto, pero el citocromo C del mono nos difiere en uno. Y del burro, que siempre digo a los alumnos, 11, de 100 y pico, 11 nomás, no somos tan distintos del burro. Pero bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, que, bueno, y eso es lo que hace todas esas propiedades de Antonella, le va viendo diferente a un río. Gracias. Ahora, una pregunta más industrial, digamos, ¿sí? A la nivel de producción, porque vos mostrabas hoy las cuencas del Paraná y también de otros ríos ahí, sobre todo de la zona sur de Latinoamérica y nuestro norte y litoral. Pero digo, a nivel regional, por lo menos, o si querés, hasta Santa Fe y demás, producción industrial de sábalo, todo esto es artesanal, producción industrial. Producción hay de acuicultura en Misiones. Ah, con acuicultura, o sea, ya... Acuicultura hay en Misiones. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la acuicultura acá está muy para consumo interno. Sí, y el sábalo se alimenta de detritos. ¿De? Detritos, sedimentos de tierra, algún otro... microorganismo que esté ahí. Y eso hace que sea muy difícil alimentarlo con piensos. Los piensos son proteínas. Generalmente se lo usa en cultivo combinado, por ejemplo, con un pacú y un sábalo. Al pacú le das de comer, qué sé yo, alimentos proteicos manufacturados, y el sábalo que hace, arrastra la superficie y va comiendo los detritos del animal. Sí, las heces, otras cosas. Es como un barredor de fondo, es como los peces que te limpian la pecera. Eso hace también, lo estuvimos viendo, nosotros estamos estudiando en esta línea de peces también las pepsinas de la palometa y el pacú, y estamos viendo que lo que se alimenta tiene mucho que ver con la población de enzimas que tiene y con la actividad. Nuestra chica que está trabajando con nosotros, Diana, trabaja en palometa y, por ejemplo, para yo medirle la actividad específica tengo que usar 100 microlitros para un ensayo sobre sustrato de 200. Ella usa 5 microlitros para la misma actividad en un tiempo. O sea, la enzima extraída de la misma forma, hay más población de enzima, es más activa. Estamos viendo eso, qué es lo que está pasando ahí. O si es más activa, si hay más cantidad. Justo hoy estábamos haciendo en la mesa un estudio comparativo de distintos estómagos, ver de la masa de estómago cuánto representa la mucosa, de eso cuánto proteína tiene el extracto y cuánta actividad. Y bien, por ejemplo, que el sábalo trabajo con estómagos que pesan 20 gramos, pero saco 1 gramo de mucosa. Y el estómago de Diana que trabaja con pacú, animales chiquitos, para tener un sábalo, un estómago de 20 gramos, está trabajando con uno de 60 centímetros, ¿sí? Ella con peces de 20 centímetros tiene 5 gramos de mucosa y el estómago pesa 10 gramos. Esa es la proporción, ahí hay algo que no está bien dilucidado, que nosotros fuimos a leer en los papers para la tesis y era algunos autores que sí que tienen que ver, otros autores que no tienen que ver. Entonces, bueno, estamos probando nosotros en nuestro laboratorio. Ahora, que está mucho más elaborado a nivel industrial, con el tema del pacú arrocero y demás, por lo menos de lo que se ve de como consumidora, que lo que es el sábalo, digo, quizás es más viable con pacú que con sábalo, o no. Claro. Están en porcentaje y está genial, digamos, clarísimo lo que es. Sí. Pero después... ¿Por qué no sé otro sábalo? Cuando yo entré a trabajar el sábalo, ya había una becaria que tenía ese tema. Perdón, el pacú, el pacú teco nos da las muestras. Ah, bien. Y trabajamos las proteasas. El tipo alcalina, sí, que son de las que están en el otro extremo del pH, que es el de los higos pilóricos, que tienen otras propiedades, y trabajamos las pepsinas. Cuando yo entré al laboratorio, ese tema ya estaba abordado, y era, bueno, una línea de investigación que se estaba desarrollando, y bueno, era, básicamente tenía que ver con esto. ¿Qué es lo que podemos, como yo tenía una beca de valor, tengo todavía una beca de valor agregado, era tipo trabajar sobre algo que importe en la región y sobre algo de la línea que se está desarrollando? Era mucho de jugar con eso, pero sí, el pacú está reestudiado en el laboratorio, de hecho lo seguimos trabajando mucho, y ahora con el tema de la palometa, que si bien no es comercial, no se comercializa, es una plaga, y por ejemplo la gente pacuteco nos preguntó qué podemos hacer con la palometa, que nos mata todos los cultivos. Claro, ese problema, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por eso estamos trabajando con palometa. Y vimos que la enzima de palometa es una cosa que rompe todo. Entonces, ahí, ya sea por algo que estás produciendo o algo que sí o sí te lo sacás de encima, a ver qué se puede hacer con eso.